Esta es la historia de Coquis, el que se hacía pipí en la cama. Y su mamá siempre le decía: si te sigues haciendo, te la voy a cortar. Y Coquis se seguía haciendo. Y su hermanita, al darse cuenta, con las tijeras se la cortó. Al oír los gritos, la mamá que bañaba al bebito salió disparada y a Coquis se encontró. La pequeña hermanita, aterrada, detrás del auto se escondió. Coquis desangraba y su madre, asustada, al coche lo subió. Mientras tanto, el bebito en la tina se ahogó. Al arrancar el auto, aplastó a la hermanita y ya para ese entonces Coquis se murió. La mamá, enloquecida con su pena irreparable, sale volando a la calle y le atropella un camión. ¡Ay de los niños que se hagan pipí! ¡Ay de las hermanas que usen tijeras! ¡Ay de las mamás que bañen a sus bebés! ¡Ay de la gente que no sabe conducir!